Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa que se balancea entre la tontería y el absurdo con el objetivo de quedarse en el punto neutro de la inteligencia. ¡Oh! No me digáis que lo repita porque no me saldría, o sea que ya lo tengo dicho. Para llegar a esta inteligencia nos rodeamos de gente como Carlos Hipólito, actor consagrado y con talento. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. También nos rodeamos con otro actor consagrado y con pelotas, David Fernández. Bienvenido. Y, como no, nuestros fijos en plantilla, Javier Cansado y Pepe Colubi. ¡Gran aplauso para ellos! Podríamos comenzar el programa con una frase de mi padre, la de reunión de pastores, oveja muerta. Pero no, mejor vamos a empezar con un vídeo, que nos viene mucho mejor, y así nos adelanta el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y en una región llamada el Valle del Infierno, algunos simios nivales han encontrado el lugar perfecto para invernar. Un spa termal, donde la temperatura del agua está a unos maravillosos 41 grados centígrados. Todo el mundo quiere entrar, pero como los primates son primates, hay complicaciones. Madre mía, qué vocecita más. Ahí. A mí me estaba entrando en esta la modorra, ¿verdad? Me ha emocionado, me ha emocionado. Es la voz de las siestas. Sí, sí, me han palmado también, pero me ha emocionado. Sí, sí, sí. Bueno. Se le veía muy implicado al locutor. Sí, sí. No lo lee con displicencia, está muy implicado en los monitos. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza y de las curiosidades de la naturaleza. Entonces empezaremos por la acción de la naturaleza que más os sorprenda, que más os llame la atención o que más os guste. Empecemos por Javier Cansado. Hombre, mira la naturaleza, sí, a priori me viene un poquito, yo voy a una ciudad y tal, me viene un poquito de lejos, o sea, pero creo que, digamos que me sorprende mucho un poco la contradicción en sí mismo de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, porque hay una contradicción, o sea, la naturaleza, todo es en colores, si os fijáis, todo es en color, todo es en color. Pero sin embargo las nubes son en blanco y negro. Entonces, a mí me parece algo, o sea, ¿a qué viene eso? O sea, bueno, Dale, aunque sea, yo que sé, un beige, algo, pero ¿por qué todo un blanco y negro en las nubes? Y hay una cosa que me distorsiona mucho la percepción, que es el tema de los olores. O sea, yo creo que ¿a qué viene? O sea, porque hay olores que dicen ole, o sea, un olor. O sea, no, es que huele, o es huele, ¿eh? Huele. No, ole, o sea, huele. Ole, bueno, es verdad. Quiero decir, por ejemplo, dices, yo entiendo que huela a cloaca, ¿vale? Porque tiene que haber la cloaca, pues, pero por ejemplo, el amoníaco, o sea, ¿para qué el amoníaco? Está mal, ¿no? O sea, mal casado. Es un olor, sí, que dice, sí. ¿A qué viene eso? O sea, es una contradicción. ¿A quién le interesa el amoníaco? ¿Por qué? ¿Hay algún animal, alguna bacteria que le interesa el amoníaco? Pues dásela a ella. Pero para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, son dos argumentos bastante buenos. Tú, Carlos, ¿qué es lo que más te sorprende de la naturaleza? A mí lo que me... es que hace poco he visto nacer un potrito. ¡Oh! Oh. Y eso es lo que más me sorprenderá. Perdona, Carlos, ¿en casa? No, en casa no. En una cuadra, yo no tengo un potro, ni un caballo, ni nada de eso. Pero ese milagro, ¿no?, de la vida que aparece, y que eso realmente es algo... ¿Pero sería el parto en sí? O sea, el parto... O, sí, o bueno, el parto, todo el proceso de gestación, digamos, toda esa cosa que de una semillita, de una cosa que un animalito pone en otro, o lo que sea... Pero no era Juan Díaz, el potro de Vallecas, ¿verdad? No, era un potro de cuatro patas y como... Bueno, bueno, es también una cosa curiosa, David. Yo una vez estuve en Escocia y vi salmones remontando un río. Ajá. Y es de las cosas que más me ha impresionado. O sea, que baje ese bicharraco, porque todavía no tiene explicación. Eso, bueno, dice. Va a morir, además. Va a morir. Sí, sí, sí. Hay que ser gilipollas. Exacto. Me voy a dar un palizón para irme a morir, pero gilipollas. Exacto. Yo me quedé flipado. O sea, nos dijeron, why the travel to the small... Súbese al monte de arriba. Iros para allá, que hay un río en el que se ven the salmons. The salmons. ¿No? Total, que llegamos y pues, salmones, pero unos botes de 3 metros, de 4 metros... Los salmones saltando para irse a morir. Es que... Y dicen, no van a morir, se van a poner los huevos. Digo, ¿y? O sea, si han estado todos esos años en el mar, total, que te da una cosa, pero ya llorando, porque los veías que subían y... y no podían. Haciendo ese ruido los salmones. Entre ellos, ¿no? Se puede complicar, ¿eh? Porque si además hay osos, ya es el colmo. Sí, sí, sí. No, allí no había osos. Pues, al hilo no hace falta ir tan lejos. En las estaciones salmoneras del río Sella en Asturias puedes asomarte y ver magníficamente cómo remontan de esta manera tan espectacular, ¿no? Que luego tanto saltador, ¿no? Tanto atletismo, y eso es realmente llamativo. Pero en mi caso, dejando de lado las poluciones nocturnas, que como fenómeno de la naturaleza son... Del hombre, te refieres. Son de lujo total, total. Pues a mí me llama la atención, aceptamos la física, ¿no? Me imagino, como fenómeno de la naturaleza. Depende de qué yo física. Yo estoy como Paco Martínez Soria en la gran ciudad. Yo, la gravedad, que yo haga así y esto caiga... Y que ahora estemos realmente, si alguien nos mira desde el espacio exterior, estamos tumbados en el aire. Los de Nueva Zelanda ya no te digo, ¿no? Boca abajo. ¿Y qué? Yo eso no lo entiendo. Es verdad. ¿Y que un barco flote? Yo sé la teoría, pero a mí ahí hay truco. Bueno, son cuatro cosas muy interesantes las cuatro. Añadir otra paradoja, que otra más. Que no. Venga, va, sí. Sí. ¿No os parece impresionante que los toros bravos sean herbívoros? ¿No os parece una contradicción? Claro, un toro bravo dice que come hierba. Por favor, imagínate que comiera carroña. ¿Qué haría ese bicho, tío? Bueno. O que comiera carne, o sea, proteína en vena ese bicho. Habría que mirar qué hierba comen los toros. Herbívoro, ¿no? Quizá. Come hierba, zanahoria. Uy, ahí está el toro, un victorino. Dale zanahoria. La naturaleza está llena de cosas curiosas y de seres curiosos, como por ejemplo las secuoyas, que tienen una rima muy bonita, que son capaces de vivir más de 4.000 años. Como las secuoyas. Ojo, a ver quién riega. Lo que no sé quién regará las secuoyas, porque si viven 4.000 años, se morirá mucha gente durante su vida. Luego, la mosca vinagre, por ejemplo, cuyos espermatozoides son más grandes que su propio cuerpo. Eso es muy bonito también. Que te lo explique, no puedo. ¿Tiene los espermatozoides más grandes? No lo sé. Vale. Se le reventará la mosca, me imagino. Vamos. Llevará un bolso. Vamos a otra siguiente pregunta, que esta sí que es muy interesante y creo que todavía no está clarividente para la gente, no está clarita. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Aquí solucionamos enigmas de toda la vida. Empecemos por Pepe Colubi. Yo lo tengo muy claro, es el huevo. ¿Es el huevo? El huevo. ¿Por qué? Vamos a ver, si todos los cambios genéticos que tenga un animal ya formado, se producirán dentro del huevo. Una gallina ya viva y formada no puede generar la capacidad de poner huevos. Pero un embrión, sea en un huevo, sea en una estalactita, sea donde esté, sí puede crear genéticamente, posteriormente al darse a luz, una gallina ponedora. Que no me refiero a Mónica Bellucci, es una gallina que me pone bastante, sino a la gallina que ya tiene la capacidad de poner huevos. Bueno, pues mira, no vamos a terminar con esta... Vamos a acabar aquí ya, porque es la primera respuesta que hace Pepe Colubi, que no utiliza polla y que acierta. Y que acierta, porque es verdad, es así. Vamos a darle un aplauso a Pepe Colubi, por favor. Has hecho una explicación tan perfecta que no das pie a que ellos puedan entrar en ningún momento, porque es esa. Bueno, es que es un tema muy tema, pero seguro que alguien habrá dicho... Bueno, salvo que ellos argumenten que es primero la gallina, no lo sé. No. Yo creo que son los dos a la vez. Pero un poco antes la gallina. Pero a la vez. Porque la explicación que ha dado Pepe es una explicación ontogenética. Sí, señor. Pero ¿quién incubó a ese huevo? Se fueron modificando ambos, la gallina, la protogallina y el protohuevo. Que convergieron ambos en la gallina propiamente y en el huevo propiamente. Pero un poco antes... La gallina. Claro, que pensamos en huevo, en el huevo que conocemos ahora, pero estoy seguro que los huevos tuvieron formas extrañísimas, ¿no? Vamos a con otras preguntas. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Vamos a empezar por Javier Cansado. Vamos a ver, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Hay tres teorías. Hay una teoría que la siguen los creacionistas, que dice que es una teoría que a mí me encanta, que es que los dinosaurios no existieron. impecable, un razonamiento impecable. Eso quita muchos problemas también. No existieron, ergo no han desaparecido. Perfecto. Otra jugada maestra de Steven Spielberg. Que dice que el tema de los dinosaurios es de Darwin y los anarquistas, y eso da igual. Luego hay otros que dicen que, otra teoría que dicen que los dinosaurios existieron, pero que no desaparecieron, que existen, pero que están en las montañas, en los bosques ocultos. Y en las concejalías de urbanismo. Que están esperando a salir y a pillarnos otra vez. Bueno. Y luego la teoría, la que yo mantengo, y es que efectivamente los dinosaurios desaparecieron. Pero no por un meteorito, como es lo habitual, ¿no? Que hay un meteorito, entonces es absurdo. Un meteorito te puede cargar, te puede matar 3, 4, 5, 6 dinosaurios, pero no los que... Yo creo que los dinosaurios desaparecieron de suyo. ¿De qué? De suyo. ¿De suyo? De suyo. De suyo, de suyo, de suyo. O sea, es como, por ejemplo, decía antes Pepe, esto, ¿cómo? Pues esto cae de suyo, esto cae, o sea, es que cae, es que no hay otra manera, o sea, algo que se cae. Por los dinosaurios desaparecieron de suyo, llegó un momento que tenían que desaparecer de suyo, o sea, no podían, tenían que desaparecer, en o sea, sí mismo, se juntaron y de dijeron, suyo. Vamos a desaparecer, ¿qué hacemos este fin de semana? Vamos a desaparecer, nos desaparecemos. Pues, no, me vale. Vamos a desaparecer de nuestro. De nuestro. Sí. Se pusieron a jugar al escondite y se escondieron. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. A ver. Yo creo que fue un suicidio colectivo. La naturaleza es sabia, y lo sé, porque tú cuando oyes hablar de los dinosaurios nunca dicen, y el pequeño Erebelikni, todos eran enormes. Sí. O sea, es una cuestión de espacio. La naturaleza dijo, aquí van a ser mucho dinosaurio para tan poca tierra. Vamos a calcular esto, me parece que nos hemos ido. Y hicieron como un suicidio colectivo. Pues tú imagínate, si viviesen ahora los dinosaurios, ¿qué ibas a tener? ¿Dónde aparcaban? ¿En granjas? ¿Dónde aparcaban? Claro. ¿En granjas? Tú, no, Carlos, tengo 30.000 hectáreas. Sí, hombre, yo creo que lo que ha dicho Javier es verdad, y también los cambios climáticos, ¿no? Y todo esto parece que es lo que afectó mucho, supongo, que sí, los hielos, no sé. No sé qué, las glaciaciones, todo este tipo de cosas, hicieron que no se pudieran adaptar al hábitat y sobrevivieron, sí, animales más pequeños, ¿no? Es que los animales más pequeños suelen tener más capacidad de adecuación a nuevas condiciones, ¿no? Las cucarachas no van a, cuando nosotros la caguemos del todo, las cucarachas, sí, que claro, porque a mí me gusta mucho la versión o la teoría que da el filósofo y dibujante Gary Larson, que dice que se extinguieron porque fumaban. Hizo un dibujo de dos tiranosaurios dándose fuego así, con esa cara que tienen de pendejos, mirando uno para cada lado, dándose fuego, y dice, claro, desaparecieron. Pero yo entré en la Wikipedia, es esta cosa maravillosa que tenemos todo, y había un artículo que se titulaba 45 hipótesis por las cuales desaparecieron los dinosaurios. Una por cada dinosaurio, casi. 45. Yo las leí así como aquel hombre que hacía los cálculos mentales. Y me quedé con una, que me llamó la atención. Engrosamiento de los huevos. Y la leí, pero eran las cáscaras, joder. Yo creí que era, amigo. Creí que era el otro. Bueno, la teoría más aceptada es que hasta el nuevo Pepe, sí. Bueno, no. Hombre. Ah, pues no, podría seguir. No, no digo, es que me llamó la atención que las cáscaras se fueron haciendo progresivamente más duras. Gruesas. Y los embriones no podían romperlas. Y poco a poco fueron desapareciendo. Es una de las 45. Luego hay el meteorito, lo de fumar y todo. Bueno, tiene ¿pero su lógica. ¿Qué fue primero, el huevo o el dinosaurio? Tiene su lógica, aunque la teoría más aceptada es la que ha dicho Javier, de un meteorito que cayó hace 65 millones de años en la península del Yucatán y acabó con los dinosaurios y con el 70% de las especies del planeta. Sin embargo, hay algunos críticos que dicen que el impacto sucedió 300.000 años antes y que no pudo ser la causa de la extinción. O sea que tampoco se sabe exactamente por qué se extinguieron. Ya vale dinosaurios, vamos a hablar de los pájaros. Nosotros estamos más o menos acostumbrados todos a vivir en ciudad, ¿no? Sí. ¿Por qué nunca vemos a los pájaros muertos? ¿Dónde van a parar los pájaros que mueren? ¿No os habéis preguntado nunca eso? Sí, pero yo sí lo sé. Yo... Pues espérate, pues vale. Me dejo de la pregunta. Tira tu carro, si no te la sabes. No sé, yo... Bueno, yo creo que los animales en general tienen una dignidad para morir que no tenemos los humanos, ¿eh? O sea, los animales en general buscan un rinconcito y se esconden para morirse cuando se encuentran mal. Nosotros al revés, nos quejamos mucho e intentamos llamar mucho la atención cuando estamos malos para que nos cuiden. ¡Ay, estoy terminado! Y yo creo que muchos de los pajaritos se esconden y se van a sitios, pues eso, ocultos, como los elefantes se van a sus cementerios. Y luego, por otro lado, también, joder, es que los pajaritos son muy chiquititos, entonces los restos de un pajarito desaparecen enseguida, ¿no? No, está bien, sí. Está bien enfocado. Yo, si me permites, quieres que... Lo permito, complete. Por supuesto. Es que yo creo que lo que dice Carlos tiene razón. Yo creo que los pájaros son endotanáticos. ¿Que son de dónde? ¿Eso quiere decir que son de Soria? Vamos, quiere decir que igual que los seres humanos somos exotanáticos, nos gusta morirnos hacia afuera. Somos exo, de fuera, tanatos, muerte. Exotanático, morirnos hacia afuera. Vale. Los pájaros son endotanáticos. Se mueven hacia adentro. Entonces, como vive una vida muy estresada, porque los pájaros son unos seres que vuelan y todo lo que quieras, pero son gilipollas. O sea, los pájaros son gilipollas. Unos bichos que cuando se acaba el día piensan que se acaba el mundo. Son así de gilipollas. Entonces se ponen muy nerviosos, que fíjate que estrés. Y luego al día siguiente, dicen, hostia, si hay otro día más. Entonces se ponen muy contentos. Entonces para el corazón eso es muy malo, porque es pasar es en los extremos. Entonces tienen pequeños infartitos todos los días. Hasta que llega un momento en que no aguantan, entonces como son endotanáticos, se mueren sobre sí mismo adentro y desaparecen. ¡Ay, ay, desaparece! Sí, dejando una nubecilla. O sea, hace nube. Ese que haces tú, hace con las alas. Y ya. Y todos los pájaros muertos se van a Casa Ruperto, que es un bar de Triana, en Sevilla, que te los pone fritos, una tapita, una caña. Qué rico. Y además está petado, está lleno de gente y venga pájaros muertos, venga pájaros muertos. Una tapa de cadáveres de pájaros. Y... pues, ¿no? Se van todos, dice, estoy un poco, estoy entre ellos, ¿no? Así, pío, pero estoy un poco, vete a casa, Roberto, que te atenderán. Roberto, que te van a poner, pero bien. ¿Y tú, David, tienes alguna teoría? Yo estoy de acuerdo con lo de Casa Ruperto. Que se van a Casa Ruperto. Claro, me apetece ir a comer también con él. Tú también quieres que te inviten, ¿no? Bueno, pues también depende un poco de la causa de su muerte, ¿no? Por ejemplo, si es atropellado con un tren, pues estará en la vía, ¿no? Si es atacado por un depredador, pues lo más lógico es que se lo coma en el acto, y si no, pues no dejará ni las plumas. Si el animal enferma o está muy mayor, lo normal es que se vaya a esconder a un sitio, ¿ves? Lo que decía Carlos, para que no lo vea nadie y se muere un poco porque para adentro. Porque es endotanático, porque se muere hacia adentro. Pero no interesa. Desaparece, pero sí que los insectos devoran su cuerpo en cero coma. Tiempo. Vamos con más preguntas. ¿Por qué el agua del mar es salada? ¿Y por qué el agua de los ríos y los lagos es dulce? Esta pregunta parece una gilipollez, y lo es, y por eso la ponemos en el programa. Empieza tú, David. Pues... el mar. ¿Vale? No, el mar es salado. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Es por las piedras, los minerales. Los minerales tienen mucha sal. Entonces, el mar, como lleva un porrón de años ahí, esa sal, pues se ha acumulado ahí. Y se ha quedado ahí. En el río no, como en el río el agua corre, en realidad es salada el agua del río también. Lo que pasa es que para eso tendríamos que coger un poquito de agua del río. Bueno, sigue, no va mal. No. Un poquito de agua del río, meter una piedra, taparlo, esperar nada, 2-3 mil años, sacar el plastiquito y decir, es salada el agua. Porque la piedra ya la traspasaba y con las sales. Pero David, ojalá. Ojalá. Ojalá. Puedes 2000 años ahí esperando a que sales. 2000 años, ojalá. Pero el agua de los ríos, claro, el agua de los ríos es... O sea, el agua del mar es salada porque los ríos desembocan en el mar, ¿no? Entonces, claro, los ríos van arrastrando, el agua de los ríos va arrastrando, pasando por, como tú dices, por piedras y minerales, etcétera, y toda esa sal se va acumulando. Entonces, la del mar sería dulce y la sal... No, al revés. O sea, quiero decir, el agua que cae de lluvia, etcétera y tal, que cae en los ríos, ¿no? Es agua dulce. Ese agua va pasando a través del curso del río, va pasando por montones de piedras, de cosas y tal, y va cogiendo sales que va desembocando en el mar, ¿no? Yo en este caso, digo yo. Me vais a disculpar, yo citaría los clásicos y diría que lo que es... Pues yo creo que esto de que el río sea dulce y el mar salado es una cosa que ha hecho la ONCE, para que los ciegos sepan dónde se está bañando. Lo que pasa es que lo han dejado, se le ha ido de las manos y así quedó para siempre. Pues mira, no. ¿No? No. Vaya. No tiene nada que ver, pero Carlos ha sido el que más se ha acercado. Okay. Y tiene mucha... Bueno, es mi equipo. David ha empezado muy bien, pero vamos, la explicación que ha dicho Carlos está muy bien. El agua de la lluvia se filtra por la tierra y va disolviendo pequeñas cantidades de minerales, entre ellos las sales, que llegan al mar a través de los ríos y los arroyos. Claro que en el agua dulce hay tan poca sal que nuestro paladar no la percibe. No es que sea dulce, es que hay sal, pero hay una cantidad mínima que nosotros vemos agua de río, que tragas un renacuajo y... Es verdad, yo compro agua mineral, que a mí me gusta mucho beber agua mineral, y pone, a lo mejor, baja en sales. Claro. Con lo cual, es baja en sales. Pero ya, o sea, que es sales. Baja, pero es sales. O bajas, pero vete de aquí. Qué pena que bueno, filtre... Vamos a ir con una pregunta que se llama Yo la tengo, yo la pillo, ¿vale? Yo lanzo la pregunta y el primero que tenga realmente, esté convencido que tiene la respuesta real, que la diga ahora o que calle para siempre, ¿vale? Pero cuando digo que calle para siempre es que no puede hablar ya en la vida. Deberías tener electrodos en cada silla, el que falle. Pues mira, es una propuesta que para la temporada que viene la pienso incluir. ¿Por qué el cielo es azul? Tú has preguntado antes por qué las nubes eran en blanco y negro. ¿Por qué el cielo es azul? El cielo es azul por a ver, o sea, bueno, a ver, porque la luz del sol, ¿no? Al entrar en la atmósfera, pues hace que se vea de ese color. Por eso cuando las astronaves salen por ahí por el espacio, el cielo es negro. No estoy de acuerdo. Porque no hay atmósfera. No estoy de acuerdo. Es azul porque desde la Tierra lo vemos a través de la atmósfera, esa luz tamizada por la atmósfera con el, ¿sí? negro, el agua, el hidrógeno. Muy convencido estás de lo que dices. No, si lo vamos a poner exquisito, si nos ponemos exquisito, nos ponemos. El color no existe. Si nos ponemos exquisitos, nos ponemos exquisitos. Pero yo no me he puesto exquisito. Me he puesto muy exquisito. No lo digo por ti, lo digo por ellos. Oye, el cielo es el color que tú quieras. O sea, puede ser rojo, verde, amarillo, el que tú quieras, porque no existe. Lo que pasa es que interesa, por lo que sea el Corte Inglés o quien sea, que interesa que sea azul. Claro, es que el azul combina muy bien con todo. Ya está. Ahí está. Ya está. Claro. Bueno, pues tengo que volverle a dar la razón otra vez a Carlos, que con muy buen criterio ha dicho realmente la respuesta correcta. Un haz de luz realmente es blanco, pero cuando la luz blanca del sol atraviesa la atmósfera terrestre, pues esa luz se disgrega y provoca que las longitudes de onda corta, los rayos azules y violetas, se dispersen y den la sensación de que el cielo es azul, pero en realidad es blanco, ¿no? Claro, es que pregúntale a una mosca, no puede hablar, obviamente, pero pregúntale a una mosca de qué color es el cielo. Te dirá, a lo mejor, no tiene color, tiene formas, ¿sabes? Que a lo mejor la mosca lo ve como haciendo icosaedros. Y dice, pero tú, es que soy una mosca. Claro, a mí no me... No, si le preguntas a las moscas que tengo en la habitación, dirán blanco. Claro. Porque no salen. Bueno, vamos a ir con una pregunta sin respuesta que tenía preparada para vosotros, que es una de esas preguntas que tampoco se pueden responder, no tiene réplica y es sin respuesta. ¿Qué hacen las ovejas cuando no pueden dormir? Se fuman un porrito. Se fuman un porrito. Sí. Hacerse un porro con las pezuñas de una oveja tiene un mérito importante. Pues cuando no pueden dormir cuentan Carmen Sevillas. Cuando las cosas están bien, como dicen por el norte, es mejor no menea yo. O sea, que la respuesta está perfecta. Muy bien, perfecta. Bueno. Así que vamos a competir, llegamos al momento de las preguntas. Es una pregunta para cada uno con tres opciones. Yo os doy las tres opciones y vosotros elegís la opción correcta. ¿Vale? Vale. Es muy sencillo y empezamos por Carlos, que llevas un programa muy fino, Carlos. Estoy pasando curso. Estás pasando curso con nota. Y estos vendrán en septiembre los tres. Vamos a ver, según el botánico José Kerr, el nombre de abedul, que es un nombre muy bonito, abedul, proviene del latín, betula, que a su vez viene del celta betú. ¿Qué significa? A, punta de flecha; B, siesta; C, castigo. Punta de flecha. No. Por favor. Es que... Estaba muy claro. ¿Sí? Abedul, castigo. Claro, de toda la vida. Oye, pues yo siempre abedul, pensé... castigo. Perdona, Pepe, porque se cree que sus finas hierbas servían para azotar a los niños malos. Cogías un puñado de abedul, de hojas de abedul, y flasca, flasca, flasca para pegar a los niños. Sí, sí. Que siempre pensé que abedul era árabe, que venía de Abdul. O sea, que tenía algo que ver con Abdul, pero esto es una cosa de filología que me hice yo, porque sí, ¿no? Me acabas de dejar... Pues no. Con el culo torcido. Pues no. Vamos con la siguiente. Con la siguiente para Javi. Javi, ¿qué animal es el más veloz del planeta? Yo sé que esta te va a gustar. El hombre que compra con el guepardo. B, el halcón peregrino. C, el pez vela, o como dice Pepe, D, el hombre que va a comprar preservativos. Es que, claro, me han mezclado un pez, un pájaro y una tierra. O sea, y un terrestre. Es el mayor. Además, de todo el planeta, ¿eh? De todo el planeta. Voy a decir lo paradójico, el pez vela. ¡No! ¿El qué? Podría parecer que era el guepardo, pero es el halcón peregrino. En caída, pero si no vale. El halcón peregrino se hace... ¡Para abajo! Puede alcanzar una velocidad de 300 kilómetros hora. Pero para abajo. Yo estoy hablando del mayor veloz del planeta. Es que yo entendía que era para abajo. Así. Claro. Yo entendía. En horizontal. Es que así. Estaba mal formulada la pregunta. Coges un guepardo y tíralo así. Ya verás cómo... Tíralo un rascacielos. Vamos con la siguiente para ti, Pepe. ¿Qué es exactamente una polla de agua? A. Qué raro que te haya tocado esta pregunta. Ya te lo digo. Ya. Ha sido suerte. A. Un pájaro. B, un pez. C, una culebra. ¿Una polla de agua es Nacho Vidal en el jacuzzi? Esa es muy obvia. Es la A, esta la sé. Es negro y tiene el pico rojo. La gallinula cloropus, que es una especie de ave de la familia Rallidae, que habita en regiones húmedas en casi todo el globo. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí, es sí, un pájaro. Sí, sí, sí. Ahora voy por negro, negro. Voy a aportar una nota erudita rápidamente. ¿Sí? ¿Sabéis lo de pollas en vinagre? Se dice, pollas en vinagre. Sí, pues, sí. Eso, las pollas... Eran los espárragos blancos que tomaban los romanos, esos en vinagre, y se llamaban pollas, a lo que es el espárrago blanco, ese gordito, se llamaban pollas. Y vinagre al líquido. Entonces al meterlo junto, pollas en vinagre. Pollas en vinagre. Muy bien, pues mira. Y ahí el anuncio este del carretero que hace. Ahora ya veo, ya, bien traído. Vamos contigo, David, bien traído. Venga. ¿Cuál de estos tres animales es el más longevo? A, la tortuga galápago. Está mal. B, el gerbillo. Sí, claro. Gerbillo, gerbillo. Gerbillo, gerbillo. Y C, Marujita Díaz. El gerbillo es la típica trampa que ponéis ahí. Pero no, la trampa es Marujita Díaz, vamos. Porque Marujita tiene más. La tortuga galápago, ¿no? ¡Correcto! Muy bien. Mira, yo que tengo que venir en septiembre, le he acertado y él no. Uy, está. Me voy, ¿eh? Me voy. No te vayas, que es el momento de los regalos, David. No, no, no. Escucha, que... Esperadme. Que tienes verdad, premio. No te lo vas a creer, pero tengo una... No había pasado nunca. Una incontinencia. Me meo. Os lo juro que nunca me había pasado, pero... Es un plato. No puedo más. De pues, verdad, ¿eh? Como tú veas. Pues. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo decir yo ante un caso como este? Pues que somos humanos. Y esto es naturaleza, sí, también, ¿no? Claro. Un ejemplo. O sea, la micción es muy tema, ¿eh? Naturaleza. Vamos a ver. Y no sabéis cómo estoy yo. Yo por eso siempre vengo con pañal puesto. Aquí tiene mérito el aguantar, ¿sabes? Porque todos tenemos ganas de orinar. Pero el mérito tiene el que se queda aquí un rato y el que aguanta y el que mientras tanto está apretando las piernas, ¿sabes? Y pellizcándose en los muslos como llevo yo 20 minutos. Con las nalgas tensas y los dedos de los pies encogidos dentro de los zapatos. Esta imagen tan... Así. Como un periquito en el jaula. Como un gerbillo. Como un gerbillo haciendo fuerza. Tenías que haber dejado el micro abierto. Además, cuando claro. Vas a orinar después de mucho rato, tarda mucho rato. O sea, que claro. No es... Claro. Y aparte, cuando orinas con mucha prisa, es como si tuvieras mucha cantidad para orinar. Es una cosa que nos pasa así. ¿Y cómo suena en el agua? Bueno, yo creo que ya está bien. Yo creo que hemos hecho un monográfico bastante bueno. Llega el momento de los regalos y los regalos los vamos a dar este David o no este David. Y el más ilustre en todo el programa ha sido tú. O sea, hay que reconocerlo. En mi equipo, ¿eh? Por lo tanto, teniendo en cuenta que conoces tanto la climatología y el comportamiento de la naturaleza humana, te voy a regalar esta funda de auto. ¡Olé! Fantástica. Atance, ¿eh? 19,50 en los chinos. No te vayas a pensar tú que eres loco. Muy bien. Porque así, como barruntarás cuando va a llover, cuando va a nevar, pues entonces ya podrás ponerle la funda al coche y te pues muchísimas gracias. Te va a venir muy bien. Gracias. Carlos. Te daría la mano. Pero me imagino que ha sido muy deprisa. Estamos dando los regalos. Él ha sido el más ilustre del programa, tú el más ignorante. Y el que menos interés le has puesto, porque te has ido a mitad del programa. Te aseguro que no me había pasado en la vida. No, no, ni te va a pasar. Que huele a Kikos. Ni te... Es la primera vez que te pasa. Ya que me has dicho ignorante, ya dejo el nivel aquí, ¿sabes? Es la primera vez que te pasa y seguramente la última, porque no vas a trabajar más en televisión. Después de esta muestra de profesionalidad. Y como ignorante del programa, te vamos a regalar este fantástico cuadro de naturaleza. ¡Oh! El movimiento. Esto, agua salada, además, ¿eh? Si fumas algo mezclado y luego te pones viento esto, ya te puedes morir. Madre mía. Vale. Ahí qué está. Qué bonito. 3D, 3D. Muchas gracias. A vosotros por venir lo primero. Gracias. A vosotros por estar ahí. Os emplazamos a otro programa de Ilustres Ignorantes donde vendremos comidos, bebidos y meaos.